La consigna está en el viento, boca a boca va llamando a despertar. Veinte minutos pasan ahora de las 10 de la mañana y seguimos conversando sobre la cantidad de actividades que tiene Unidad Popular Frente de Trabajadores también en este fin de semana. En estas próximas horas ya y tenemos a Hugo Cantizani del otro lado de la línea. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marce, ¿cómo te va? Muy bien, Hugo, queriendo conversar contigo para que nos cuentes, porque ya mañana en la tardecita, a las 6 de la tarde, hay una importante actividad, contanos. Sí, más que nada, primeramente agradecer a ustedes, a la radio que nos permite difundir todo este tipo de actividades que vamos a estar llevando a cabo. La verdad que venimos a estar unos días con mucha expectativa porque estábamos aguardando que estuvieran impresas las listas. Sí. Una vez que se recogió y tuvimos el merecido festejo por haber concretado las firmas, después de lograr la firma de los consentimientos, ahora estábamos expectantes aguardando esto. Y ayer felizmente se pudo concretar en la reunión departamental que tuvimos, y ya se puede adelantar que todos los compañeros de las diferentes agrupaciones se llevaron sus listas. Así que las listas ya están en todos los municipios de Montevideo. Muy bueno. Con respecto a nosotros, mirá, vamos a estar realizando dos actividades, una mañana y otra el domingo. Bien. Procuramos hacerlas así escalonadas y seguiditas, de forma de tener a la gente bien informadita. Y primeramente mañana nos vamos a estar reuniendo acá en mi casa, la agrupación que hacemos habitualmente de acá de la zona, y tratar de ese mismo grupo de personas llevarlas el domingo a la feria, donde vamos a estar haciendo una movida cuando va a estar presente la fórmula presidencial. Bien. Esta reunión que hacemos acá en casa, viste, y nos ponemos en contacto, nos organizamos y vamos a plantear todas las actividades que vamos a estar llevando a cabo en estos días, cosa que ya venimos realizando, viste, porque vimos en las reuniones departamentales estuvimos trabajando con el resto de los referentes en cada municipio para ir armando un organigrama. Claro. de manera que no se fueran superponiendo las fechas en estas recorridas por la feria y que la fórmula pudiera estar llegando a todos los municipios. O sea, y que mañana hubo, para comprenderlo bien, mañana a las 6 de la tarde es esta sí. charla abierta del municipio C. Sí, donde en la calle Francisco Rodrigo. Bien, en la calle Francisco Rodrigo 2979, donde van a participar Eduardo Rubio y Romy Silva. Exactamente, van a estar concurriendo ellos, y para el domingo próximo, domingo 9, vamos a estar haciendo el desembarco en la feria de Catalá y Chavari. Bien. Catalá es una cuadra paralela a Luis Alberto Herrera. Estamos en la zona de Barrio Larrañaga. Claro. Entre, digamos, la zona de Nuevo Centro y Monte Caseros. Es todo paralela la calle esa. Perfecto, perfecto. Vamos a estar desembarcando ahí, haciendo la recorrida por la feria, intercambiando con todo el público. Y después va a haber una pequeña oratoria, porque vamos a ir con el equipo de audio, vamos a ir embanderado, cosa de tener bastante visibilidad. Y luego la fórmula se va a estar trasladando a la feria de Tristán Narvaja, porque en solamente dos jornadas la fórmula va a compartir jornadas. Va a ser este domingo, que nos visita primeramente a nosotros y después va a Tristán Narvaja, y el último día, que sería el domingo 23, va a estar también realizando desembarco en dos ferias. Bien, perfecto. Así que para que la gente lo entienda bien, mañana la lista 326 de Unidad Popular Frente de Trabajadores invita a esta charla abierta con Eduardo Rubio, con Romy Silva, en Francisco Rodrigo 2979. Y el domingo... Sí, ya están todos invitados y informados lo que amamos la agrupación, pero esta queda abierta a cualquier vecino que en la cercanía o algo se pueda arrimar, que va a ser bienvenido siempre. Perfecto. Exacto. Bien. Y el domingo sí, con la fórmula presidencial de Gonzalo Martínez, de Andrea Revuelta, en la feria de Catalá y Chavarri, donde bueno, también van a poder conversar con ellos. A partir de las 10:30 de la mañana. Bien. Vamos a estar ahí y enseguida hacemos el desembarco y después va a haber una pequeña oratoria. Perfecto. Yo ando con equipo de Auri y con banderas. Hugo, vamos a recordar bien entonces lo de mañana es en Francisco Rodríguez 2979, entonces. Exactamente a 18 horas. Muy bien, muy bien. Y el domingo en la feria de Catalá y Chavarri. Es a una cuadra y media de Luis Alberto de Herrera y a tres cuadras de Boulevard. Hay locomoción por las dos avenidas, no hay mayor problema. Bien, bien, un lugar perfecto para que sí. La gente lo pueda ubicar bien. Hugo, ¿algún teléfono que quieras dejar como para poder comunicarse con ustedes? Para saber, ¿cómo no? Cualquier... te dejo el mío personal, 099-084-084. Sí. 417. Perfecto, perfecto. Bueno, Hugo, ¿algo más que nos quieras contar, que quieras decir? No, tratar de... Estamos ansiosos, ya te dije... ya me estuve haciendo la cabeza hoy, que ya a partir de hoy tengo que estar de aquí hasta el 30, cada vez que salga de casa con listas arriba, porque siempre nos vamos a estar cruzando con alguna persona conocida o algo, y no podemos perder ninguna oportunidad. Claro. De acercar una lista. Claro. Porque ya es bien sabido el motivo de que va a ser muy difícil el día de la votación encontrar las listas en el cuarto secreto, de manera que hay que tratar de proporcionar todas las listas a todos los posibles votantes de la 326. Bien. Bien, Hugo. Perfecto. Hugo, cuando juegue el Boston, lleva algunas listas para la gente también. ¿Eh? Ah, ni que hablar. Ya saben que sí. Abrazo bueno, grande, Hugo. Queda justamente. El mismo modo y saludos a todos por ahí. Gracias. Por la difusión. ¿Estamos? Abrazo. Chau. Chau. Chau.